presentamos El secreto del Omnitrix. Escuché que los niños normales pasan sus vacaciones de verano en la playa o en el centro comercial. ¡Oh, es cierto! ¡Se supone que hoy iríamos! Oh, lo siento. Tuvimos un problema, cariño. Este reactor nuclear es perfecto para detonar mi bomba de ADN a la atmósfera y modificar al mundo entero. Ya se había tardado. Muy bien, ánimo. La clase de ciencia ha terminado. ¡Tonto! En menos de un minuto, el mundo recibirá una lección que no olvidará. Por el momento, te presento a mi última creación. ¡Ay, por favor! Eso no es rival para mí. ¡Oh, sí! ¡Ser héroe roquea! Oye, la bomba va en cuenta regresiva. ¿Lo recuerdas, tonto? Disparos no causarán ningún efecto. Si no puedo apagarla, tendré que destruirla. Ben, no sabes lo que eso provocará. Puede ser peor si no intento algo. ¡No! ¡Está sobrecargando el sistema! Esa es la idea. El día de hoy, Tennyson, pero siempre hay un mañana. Ben, ¿estás bien? Sí, lo bueno es que era fuego, porque si no el ADN me hubiera afectado. ¿Qué le sucede al reloj? No lo sé. Espera, Ben. Nadie sabe qué es lo que pase con... ¡Pero Ánimo se ha ido! ¡No puedo atraparlo si no soy héroe! ¡Insectoide, listo para despegue! A veces pienso que esta cosa me odia. ¿Y tienes algún plan para atrapar a Ánimo, pequeñín? Algún día, mascota, ese niño recibirá su merecido. Pues por ahora, aquí está el tuyo. Es hora de convertir a esta porquería en menos que nada. ¡Eso sí que duele! ¿Realmente? Realmente eres buena con eso de los hechizos. Gracias a la práctica. Eso estuvo maravilloso. ¿Qué sigue? Tenemos que hacer algo muy importante para mí. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Te voy a vencer! ¡El golpe de los supersumos! Este es un almacén, no un cuadrilátero. ¿Cómo crees que me vea con esto? ¿Como una total...? Te verías encantadora. Pero no sé cuál escoger. Llévatelos todos. Gracias, abuelo. ¡Qué asco! No arruinemos el día de Gwen. ¿Qué hay de arruinarme el día? Yo soy el que está en un tonto almacén durante mis vacaciones de verano. Ben, necesita un descanso de los alienígenas y los chicos malos. Eso es todo. Ella solo quiere sentirse normal. Créeme, no hay nada de normal en Gwen. ¡Esto es divertido! ¡Oh! ¿Ahora podemos ir a comprar zapatos? ¡Ven! No fue mi culpa. El reloj no funciona bien. Creo que no es mi talla. ¿Estás prohibido en los centros comerciales? Nunca había sido tan humillada en mi vida. Eso no es cierto. Has sido humillada muchas veces antes de eso. Sí, y todas por ti. Yo solo decía... Ya basta, niños. Nos sentiremos mejor después de dormir. Si tan solo pudiera despertarme con un nuevo primo. No. ¿Ya amaneció? Ay, que alguien apague el sol. No, son las 3:30. El sol saldrá hasta dentro de 2 horas. Quien sea él, pero tendrá que pensarlo 2 veces antes de interrumpir mi sueño. ¡Seré héroe! ¿Qué es eso? ¿Un diamante de cristal? ¡Tetrax! Es bueno verte, Ben. Sí, es bueno vernos. No te habíamos visto desde que derrotamos a Six Six. ¿Cómo has estado? He estado ocupado. Pero vine tan pronto, escuché. Sí, sobre esa 321 que me diste, verás, iba tras ánimo y me fui para un lado en vez del otro, y bueno... No vine por lo de la tabla, Ben. ¿En serio? ¿Y qué haces aquí? Recibí la señal MDA del Omnitrix. ¿En serio? Solo se está comportando muy raro, pero no hay problema. MDA. Modo de autodestrucción. ¿Ah? El Omnitrix manda una señal cuando inicia la cuenta. ¿El reloj se va a autodestruir? Junto con quien lo use en ese momento. ¡Oh, no! Así que no tienes idea de qué sucedió para que entrara en este modo. ¡Ven! ¡No sabes lo que eso provocará! Es un misterio. ¿En serio? Piensa bien. ¿De verdad no recuerdas nada que haya provocado esto? Bueno, eso no importa. ¿O sí, Gwen? Tetrax está aquí para solucionarlo. No tengo idea de cómo detener el Omnitrix. Solo Asmuth sabría cómo hacerlo. ¿Quién es Asmuth? El creador del Omnitrix. Es difícil encontrar información. Nadie sabe con certeza en dónde vive. ¿Y cómo vamos a encontrarlo? En mi nave tengo el equipo necesario para examinar la firma de ADN de Asmuth. Es como un autógrafo de su trabajo. Una vez que tengamos eso, podemos escanear la galaxia y localizarlo. ¿Cuánto tenemos antes de que se autodestruya el reloj? Juzgando por la señal, diría que menos de 3 días terrestres. Debemos irnos, no sabemos quién más ha recibido la señal. ¡Viaje al estilo espacial! Lo siento, Max, no podemos arriesgarnos a que te reconozcan. Lo entiendo. Creo que romperás el corazón de tu prima después de todo. Traducción, no se permite un solo tonto. Ben, me preocupa que no tomas esto en serio. Lo sé, siempre lo dices, abuelo. Pero siempre gano. Con ayuda. Muchas gracias. Estaré bien, ¿de acuerdo? Encontraremos al creador, arreglará el reloj y regresaré antes de lo planeado. Trata de no hacer tonterías, ¿sí? ¿Cuándo he hecho alguna tontería? ¿Quieres la lista en orden cronológico o alfabético? Debes cuidar a mi nieto. ¡Oh, genial! Sí, es genial, ¿verdad? Es mi cuarto de entrenamiento. Debo mantenerme en forma durante las misiones. Este es mi simulador. Puede crear 1000 situaciones diferentes. Úsalo cuando quieras. ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Maravilloso! ¡Mira nada más! ¡Es como un videojuego gigante! ¡Está vivo! Él es mi piloto, Gluto. ¡Hola! ¡Sí! ¡Un gusto conocerte! Supongo que ya conoces el protocolo de viaje espacial. ¡Ah, claro! Iniciando gravedad artificial. Viajar en el espacio es más fácil en las películas. No quiero interrumpirte, Ben, pero debemos analizar el reloj. Un ave me servirá en la búsqueda del Omnitrix. Y cuando lo recupere, me vengaré del chico terrestre que me capturó en la dimensión del proyector. Maestro, hemos interceptado la señal. Parece que es el Omnitrix. ¿El Omnitrix en el espacio? ¿Qué planeará Tennyson? ¿Listo? ¿No hay ninguna opción? No te preocupes. Lo he probado muchas veces conmigo. No se siente nada. Pero, ¿por qué tienes piel de diamante? Ajá. Buen punto. Vamos a comenzar. Encuentro la firma de Asmuth. ¿Alguna idea de dónde esté? Cuando mi papá le compró a mi mamá un reloj en su aniversario, escribieron algo debajo de él. Por supuesto. Lo encontré. Ahora podemos escanear con la composición del ADN. Eso es. De acuerdo a eso, Asmund está en Incarcicon, el planeta prisión. ¿Dijiste que el creador del Omnitrix está en prisión? ¿Por qué? No lo sé, pero es casa de la basura espacial. No tenemos otra opción. Nivel de seguridad bajo. Tenemos un intruso. Tenemos que asumir lo peor. Si nos separamos, cubrimos más terreno. Es hora de XLR-8. Bien pensado. Los sentidos de Volpin podrían localizar al intruso. Aquí, pero pensé que necesitarías refuerzos. Sucedió. La puerta debe estar defectuosa. Salió volando. Gwen, ¿eres la intrusa? Lo siento. Solo pensé que Ben no encuentra su cepillo de dientes cuando lo tiene dentro de la boca. Él necesita ayuda para encontrar al creador. ¡Oye! Solo bromeaba. Él nunca se lava los dientes. ¿Podemos regresar y dejarla en la Tierra? Tú sabes, fuera de órbita. Lo siento, Ben. No hay tiempo. Siempre necesitamos el Omnitrix. La cuenta regresiva parece haberse acelerado. Tengo que revisar algo. Ben, ¿acaso no estás preocupado de que la cuenta se aceleró? No, trabajo mejor bajo presión. Esto no solo te afecta a ti, ¿sabes? ¿Qué hay del abuelo? Seguramente él no quiere que te vaporicen, o algo así. Oye, Tetrax y yo lo tenemos bajo control. Encontraremos a Asmod, arreglaré el reloj y patearé traseros alienígenas. Tetrax dijo que desactivaría el Omnitrix, no que lo arreglaría. Solo intentas engañarme. Temo que Gwen tiene razón. En verdad, pensé que sería un alivio que te lo quitaran. Has hecho el bien con el Omnitrix. Mejor que cualquier humano. Pero ahora puedes tener una vida normal. ¿Normal? ¿Quién quiere ser normal? Si no eres héroe, no eres nadie. Muchas gracias. Desafortunadamente, la computadora confirma mis miedos. Tu transformación aceleró la cuenta. Para estar a salvo, no debes usar el Omnitrix. Eso duele. Ya veo. Eso es muy bello. Genial. Gwen está enamorada de él. Estamos por llegar a Incarcicon. ¡Ah! acercando a una zona protegida. Identifíquense, o de lo contrario serán destruidos. ¿Ahora qué? ¿Ah? Revisión de seguridad aceptada. Procedan a ir a la bahía de sanidad número 4. ¿Bahía de sanidad número 4? ¿Creen que somos un camión de basura? Bajé la firma de ADN a mi escáner. Debe llevarnos directamente con Nasmuth, pero si los prisioneros ven un humano, tendremos problemas. ¡Guau! ¿El resto del universo nos odia tanto? No, muchas especies aman a los humanos. Son considerados alimento fino. Podría ser alienígena, solo esta vez. ¿Y arriesgarte otra vez a que seas destruido? ¿Ah? No, cada segundo es crítico hasta que encontremos a Nasmuth. ¿Piensas lo mismo que yo? Exacto. De vez en cuando nuestras misiones necesitan un disfraz. Tengo el ideal para ustedes. Alienígena. ¿Es oficial? El peor verano de mi vida. Oye, piedra, papel o tijeras, 2 de 3, gané justamente. ¿Y los guardias? No hay guardias, no hay reglas, no hay nada. En Incarcecon sobreviven los más hábiles. Son tipos rudos. Todos están aquí por alguna razón. Algunos por varias razones. ¡Claro! ¡Estoy a dieta! ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? Créeme, no querrás saber. La hora de comer terminó. Ahora muévanse. A menos que tengamos otro negocio. Quizá deban esperar hasta que yo vea que todo es seguro en este lugar. ¡Oye, cuidado! ¿Es verdad lo que veo? ¡No puede ser! Seguramente recibió alguna señal. Pero ¿cómo supo que el creador está aquí? ¿Qué tanto hablas? Si tengo que morir siendo héroe, por lo menos derrotaré a Vilgax para siempre. ¿Vilgax? ¡Ven, espera! ¡Hola! Todos ya cenaron, ¿verdad? Voy a masticarte y a escupirte. No es mi culpa que esté aquí, Six-Six. No cometas el crimen si no puedes escapar. ¿Cuál es el problema? Esa voz. Oye, tú no eres Vilgax. ¡Eres una chica! Sí, lo sé. ¿Viste? ¡Los objetivos son humanos! ¡El Omnitrix! ¡El traje del Omnitrix! ¡Sí existe! Vamos a quitárselo. ¡Tiene el Omnitrix! Creo que estamos en problemas. Quisiera estar en el centro comercial. Buena forma de no darse a conocer, genio. Parece que estamos solos en esto. Temía que fueras a decir eso. Sí, pero si supiera cómo funciona, ya lo hubiera hecho. ¡Dame esa cosa! ¿Están bien, chicos? ¡Wow! Ese era mi favorito. Eres bueno. ¿Cómo supieron del Omnitrix? Buena historia. Luego te la cuento. Disculpa por mi comportamiento. Creí que eras alguien más. ¿Qué haces con el Omnitrix? ¿Qué tiene que ver contigo? Claro, trabajé mucho en él como para que lo traiga en su muñeca una... cosa. ¿Tú creaste el Omnitrix? ¿Tú eres Asmod? Oye, hay un gran problema con el reloj. Sí, puedo verlo. ¿Viste? Oye, menos plática y más combate. ¿Puedes arreglarlo? Primero tienes que sacarme de este basurero. ¡Oh! ¡Oye! ¡Suéltame! ¡Quítame las manos! ¡Oh, no! Ya tengo suficientes problemas. Sí, está bien. Pero no lo estará si no encontramos una salida. Debo amar a esa cosa. ¡Oye! ¡Tetrax! ¡Espera! ¡El creador! No están autorizados a estar en esta área. Salgan o su nave será destruida. Gluto, sácanos de aquí. Gusto en conocerte. si el láser nos golpea! Definitivamente no es Vilgax. ¿Seguros que esta es la salida? Gluto está en eso. ¡Ah! ¡Una pared se acerca! ¡No vamos a lograrlo! Puede que tenga razón. ¡Volveremos a hacer! ¿Utilizado para abrir latas, romper rocas? Así es, claro. ¿Qué hay de la autodestrucción? Estoy seguro que el genio que creó el Omnitrix puede arreglarlo sin desactivarlo, ¿verdad? Tal vez, pero hay un problema. Oficialmente no soy la creadora del Omnitrix. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres decir que no eres egocéntrico, egoísta, promotor y todopoderoso creador del Omnitrix? ¡No! ¡Soy Mayax, su asistente! ¡Pero tiene tu firma de ADN! Bueno, yo accidentalmente borré el ADN de Asmod y puse el mío, pero eso es solo porque nunca me dio el crédito que merecía. ¿Hubieras mencionado esto cuando pusimos en riesgo nuestras vidas para sacarte de ahí? Si lo hubiera hecho, seguiría ahí, ¿cierto? ¿No puedes detener la cuenta regresiva? Asmod no me confió la secuencia de cancelación. Dame una buena razón por la cual no debo meterte en un tubo de energía y mandarte directo en cárcel con en este momento. Porque sé dónde está Asmod. Esa es una buena razón. ¿Dónde? Zenón. ¿Zenón? Tenía que ser Zenón. ¿Por qué tengo el presentimiento que Zenón no es ningún lugar para vacacionar? El rayo de energía como el de Incarsecon está creciendo y es más intenso, ¿o no? Sí. Indica que la energía del Omnitrix llega a niveles críticos eventualmente. Lo sé. Estoy perdido. Bueno, no eres el único. ¿A qué te refieres? Pregúntale, ¿él sabe o no? ¿No le dijiste? Si el mecanismo de autodestrucción llega al punto, la explosión causaría tal energía que prácticamente destruiría el universo y la Tierra. ¡Abuelo! Asmod construyó la autodestrucción como último recurso para tener al Omnitrix apartado de manos equivocadas. Pero no pensó que alguien sería tan tonto para activarlo. Obvio, no conocía a Ben. No puedo creer que supieras eso y no me lo dijeras. Lo siento, Ben. Pensé que estarías más preocupado si te afectaba a ti y no a los demás. ¿Qué quieres decir? Ayudo a la gente con el Omnitrix. Es cierto, ayudas a la gente. Pero pregúntate esto. ¿Ayudas porque es lo correcto o por la emoción de ser héroe? El área. Bien, dame eso. Don Gatmayax. Tal vez no encontraron lo que buscaban en Incarsecon. Su trayectoria los lleva hacia el cuadrante Yugobota. ¿Qué sabe Tennyson que yo ignoro? Alataya. ¡Silencio! Debes estar muy seguro. Este dispositivo debe sacar la fluctuación de la energía del Omnitrix para que así tengas acceso al control de elección. ¿De qué sirve si no puedo ser héroe? Gluto, posición. Zenón. ¿Dónde? Azmuth creó un dispositivo que absorbe toda la luz de este cuadrante. Por supuesto, soy la que calculó la absorción matricial de las partículas, pero ¿él lo admitirá? Claro que no. En fin, Zenón está rodeado de un cinturón de asteroides. Los cuales no puedes ver porque no hay luz. Exacto. Son intentos fallidos. Ni Gluto puede manejar a ciegas. ¿Cómo llegaremos a Zenón si no podemos ver? La respuesta está en tu muñeca. Que alguien me explique qué estoy haciendo aquí. El Omnitrix tiene dispositivo de caza. Debemos estar cerca para que nos guíe por el campo de asteroides. ¿Debe estarlo? Bueno, llegó la hora. ¿Qué estás haciendo? Debes dirigirnos o nos estrellaremos. No hay presión. ¡Funciona! Lo sé. Sabía que pasaría. ¿Nos movemos hacia la punta o al puerto? ¿Qué? ¿Izquierda o derecha? ¿Por qué no lo dijo antes? A la derecha. El mapa cuando manejamos. ¡Lo hice! Bien hecho, Ben. ¡Lo logré! Entra. Vilgax. Ríndete y tu muerte será dulce. Excepto, claro, por el chico Tennyson. ¡Vamos a morir! No mientras esté a cargo. Ven, te enviaré una nave. Me convertiré en insectoide y volaré. No, ¿ah? No podemos arriesgarnos a acelerar la cuenta. Te enviaré la nave. Gwen, necesito que tú y Gluto lo distraigan. Alienígena construyó esto. Gluto. Oh, bueno, ¿qué tan difícil puede ser? ¡Oh, sí! ¡Ya lo tengo! fácil una vez que lo descubres. Una de estas cosas debe ser un arma. ¿Estás haciendo? Vamos a salir. Necesitaremos liberar los conectores de la nave de Vilgax. ¿Yo? ¿Afuera? ¿En el espacio? No, Tetrax, gracias. Me siento muy bien aquí. Si no quitamos esas resistencias antes de que nos atraiga la gravedad de Zenón, toda la nave será destruida. Bueno, si no hay otra opción. Parece que hemos asustado al piloto de la nave. ¡Deténganlo! ¡Regresa a la nave! ¡Lo intento! Abriré la puerta trasera. Intenta aterrizar en el área de... ¡Muy bien! ¡Lo intentaré! Thank you. la vida para arrepentirte por haberme mandado al proyector. Mira, el Omnitrix está en modo de autodestrucción. Aunque me lo quites, explotarás y te irás al infierno junto con el universo. Acepto el riesgo. Contigo por el Omnitrix, pero debes encontrar al creador y que detenga la autodestrucción. No hago tratos. ¿Está bien? Yo tampoco. ¡Di adiós, Vilgax! De Vilgax. Eso se llama no ser egoísta. Algo que tú nunca entenderás. ¡No soy egoísta! ¡Sí, claro! ¡Ah! ¡Ah! Oh, de acuerdo. Ese no es. De salvarme. Encontremos a Asmus. Asmus se localiza en el valle. Debe ser el día del jardinero. Hola, ¿hay alguien en casa? No me digas que nos has traído aquí para nada. Pudo haber cambiado de lugar. Asmus se preocupaba porque descubrieran su laboratorio los que están tras el Omnitrix. Pero creí que estaba paranoico. ¿Habrá escapado? Ah. caída. ¡No! ¡Debemos salvarla! Eran demasiados, y no iban a parar hasta tener a uno de nosotros. Se sacrificó para poder salvarme. ¿Por qué no fui yo? ¿Por qué no fui yo? ¿Por qué no fui yo? ¿Por qué no fui yo? ¡Esto es tu culpa! ¿Mi culpa? ¡Sí! Si no le hubieras ayudado al creador a hacer esta tontería, Gwen seguiría con vida. Ben, sí, soy una egoísta, pero tú también lo eres. Ya basta, los dos. Necesitamos encontrar al creador. Mayax, si Asmuth sobrevivió a un ataque como ese, ¿a dónde iría? Lo siento, Gwen. ¿Estás bien? No sé cómo decirle al abuelo lo que sucedió. Lo siento. Sé por lo que estás pasando. Cuando era joven, no me importaba nadie más que yo. Yo sabía que era un mercenario, listo para matar. Pero era leal a quien me pagara más, sin importar lo malo que fuera. Era solo cuestión de tiempo para que trabajara para los malos de los malos. Vilgax, robé la última pieza de un rompecabezas que Vilgax necesitaba para invadir mi hogar. Cuando mi gente no se arrodilló a sus pies, destruyó todo el planeta para darles una lección. Vilgax hizo el trabajo sucio, pero pudo no haberlo hecho sin mi ayuda. Por eso, cuando escuché que iba tras el Omnitrix, no podía permitir que un arma de ese poder cayera en sus manos. Esto es mi culpa. Yo vi que el reloj actuaba raro en el reactor, pero no me importó usarlo. Yo activé el modo de autodestrucción. Gwen murió por mi culpa. Ahora todo el mundo lo estará. Hemos cometido errores fatales. Pero si no encontramos a Asmuth y detenemos la destrucción, entonces Gwen y Gluto habrán perdido sus vidas por nada. Y no dejaremos que eso suceda, ¿verdad? ¡Cuidado! El Omnitrix. ¿Qué haces con mi Omnitrix? ¿Mi Omnitrix? ¿Tú eres el creador? Tú me traicionaste. ¿Qué haces aquí? Jefe, es bueno verte. Soy Ben Tennyson y me encontré el Omnitrix. Ahora está en modo de autodestrucción y... No sé, yo lo inventé. Oh, sí. Si tan solo pudiera apagarlo. Creo que Ben no dejó en claro qué hacemos aquí. Lo entiendo completamente. Usaron mi creación y ahora el universo entero está en peligro. Mira, no sé por qué no quieres ayudarnos, pero mi prima sacrificó su vida para detener esto. Es algo que no me importa. Pero a mí sí. ¡Ahora! Parece que eso dolió. He venido de muy lejos. Ya no tengo nada que perder. Recuérdenme no hacerlo enojar. ¡Ahora pagarás por lo que hiciste! Crees que eres un héroe, pero eres un tonto. Solo has acelerado la cuenta. Por tu culpa, el universo tiene menos tiempo. Si el universo se acaba, tendré el enorme gusto de patearte el trasero. ¿Sabes cuánto tiempo me tardé en construir este traje? ¿Realmente eres una materia gris? ¿Qué? Sí, soy un Galvan. ¿Y qué? ¿Eso te da derecho de destruir mi propiedad e invadir mi privacidad? Ya basta de charla. ¡Detén la cuenta regresiva! Yo digo que el Omnitrix se autodestruya y se lleve al universo con él. Sería lo mejor que podría pasar. ¡Un nuevo comienzo! Yo no creé un arma. Ustedes sí. Lo que yo hice fue crear un dispositivo para entender el universo. Tú y Vilgax no son diferentes. Eso no es verdad. Sí he jugado con el Omnitrix, pero he ayudado a mucha gente con él. Al principio, lo único que me preocupaba era que ya no sería héroe, que me quedaría siendo yo mismo. Algunas veces tienes que ver por la gente y dejar de ser egoísta. Creador del Omnitrix. Al fin nos conocemos. Es un honor para ti. ¡Úsalo ahora o le diremos adiós al universo! ¿Por qué continúan defendiendo al Omnitrix y ya no hay razón para ello? No entiendo nada de esto. Eso es porque lo único que piensas es en ti mismo. ¡A un lado! ¡Tengo un mundo que salvar! Sucede que la especie de Gluto se puede regenerar desde la parte más pequeña, como lo que quedó en mi ropa cuando explotó. ¿Quién lo sabía? yo. Me pregunto eso todo el tiempo. Seguro si vale la pena salvar el universo, pero cuando pienso en ello... ¡Se acabó, Vilgax! ¡El reloj ha sido desactivado! ¡Ya no funciona! Pero sigue vivo el creador del Omnitrix. Tendrás que construirme un dispositivo aún más poderoso. Me alegra que no deba averiguarlo. ¿Qué dijiste? Vilgax nos está ganando y no hay nada que pueda hacer. Soy solo un niño sin el Omnitrix. ¿No lo entiendes? No necesitas esa cosa. ¿Qué hay de las veces que salvaste al abuelo? ¿O a mí? ¿O a otra gente cuando no eras alienígena? Eres un héroe, aunque no puedas convertirte. ¿Qué pasa? Creí que no volvería a activarse y que ya no podría usarlo. ¿Quién te lo dijo? No fui yo. Muy bien. De regreso a mi vida alienígena. Intenta con este alienígena. ¡Grande! ¡Mira esto! ¡No solo soy grande! ¡Soy muy grande! Si no me sueltas, sufrirás las consecuencias. Hablas mucho para ser tan pequeño. ¡Eso duele! Ahora pagarás por lo que hiciste. ¿Qué estás haciendo? ¡Improvisando! Este lugar es muy ruidoso para mí. Oye, Asmod, quiero agradecerte por arreglar el Omnitrix. Si lo quieres de regreso, es tuyo. Creé el Omnitrix para que todo el universo pudiera estar junto. Si un terrícola puede hacer que suceda, entonces no veo por qué no puedas tenerlo. Además, el Omnitrix siempre trae problemas, siempre lo ha hecho. Mejor quédate con él. ¡Suerte! ¿Vienes conmigo? ¿Me otorgarás un poco de respeto? No contaría con eso. Es mejor que la prisión del planeta. Espera, debes decirme cómo funciona. ¿No quieres descubrirlo por ti mismo, como lo haría un héroe? No lo creo. ¡Me caes bien! ¡Guau! Quiero regresar a mi casa. Sería agradable tener una vida normal después de esto. Oye, gordito, ¿crees podernos llevar a la Tierra? ¡No hay problema! ¿Hablas español? ¿Entiendes lo que te digo? ¡Ah, sí! ¡No soy tonto! ¡Con permiso! ¿No lo sabía? Tengo el presentimiento que será un largo viaje. ¡Gracias por el paseo! ¡Y los regalos! ¡Visítanos! Bueno, supongo que después de toda esa aventura querrán tener un día normal. Ah, sí. Vamos al centro comercial a comprar ropa y a divertirnos. Interrumpimos la transmisión para informarles a todos los ciudadanos que al parecer unos zombies están atacando el centro comercial. Favor de no acercarse al área. Ay, creo que volveremos a empezar. Este verano es sensacional.